como cátedra participamos también en la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es digamos la organización que está llevando adelante acá en la Patagonia, y en Chubut particularmente, la resistencia contra la megaminería, ¿no? Así que bueno, desde ese espacio, de ambos espacios, unimos un poco de conocimientos y bueno, lo plasmamos en un informe que bueno, que es un poco lo que le llegó a sus manos y también ha tenido bastante repercusión acá en la región. Y bueno, es nada más ni nada menos que poner en papel, digamos, el plan del gobierno, ¿no? En asociación con los grandes empresarios mineros y que quieren, digamos, poner en actividad la producción en Chubut, ¿no? Chubut tiene uno de los yacimientos más grandes a nivel nacional y, bueno, hace varios años que están intentando explotarlos, pero hay una ley, la ley 5001, que les prohíbe, digamos, la explotación de los recursos. Y para digamos, derribar esta ley, el gobierno ha puesto en juego muchas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es aislar la zona de yacimientos en la provincia de Chubut, que está en el centro de la provincia, que es una zona con muy poca población. Entonces, un poco esa es la zona de sacrificio que ellos mismos le llaman, y intentarían con esta zonificación aislar esta región y bueno, decir que bueno, las consecuencias sociales y ambientales no llegarían a las ciudades más importantes que están sobre la costa o sobre cordillera, ¿no? Claro. Pero bueno. Cristian, ¿por qué se denomina zona de sacrificio, cuenca de sacrificio? Digo, porque hay que quedar, van a quedar aislados algunas poblaciones, porque la provincia tiene que hacer un esfuerzo. Digo, ¿a qué le llaman así? Se le llama zona de sacrificio a una región de la provincia del Chubut, que es justamente la que contiene los grandes yacimientos y contiene muy poca población también, población rural. Y la gran resistencia a la megaminería está en las ciudades más grandes de la provincia, que están sobre la costa y sobre la cordillera. ¿Qué pasa? Si la ley 5001 que te decía no logran derribarla, van a tratar de dividir la provincia para que en algunas regiones de la provincia sí pueda ser aplicable, digamos, pueda ser explotable la megaminería. Entonces, zonas de sacrificio serían estas zonas puntuales donde se puede hacer megaminería y el resto de la provincia quedaría como exenta, digamos, no se podría explotar por más que existieran yacimientos sobre la costa, ¿sí? Un poco es esta la idea de la zona de sacrificio, ¿no? O sea, digamos, zonificar la provincia, dividirla y que hayan regiones que sí se puede y otras que no se puede. Donde sí se puede, donde menos población hay, entonces donde menos resistencia hay también, digamos, a claro. Estos procesos. Esa es la zona de sacrificio que intenta, digamos, el gobierno imponer en la provincia. Cristian, de una manera... Ahora... De algún... Sí, no, adelante, adelante. No, y bueno, pero esto es una falacia, ¿no? Porque es imposible dividir una provincia sin que, digamos, aunque sea en ese lugar... se explote y no tenga consecuencias ambientales y sociales hacia el resto de la provincia, hacia el resto de la región en realidad, ¿no? Porque no hablemos tampoco de provincia. Entonces un poco es discutir esta zona de sacrificio porque, bueno, no, una provincia, una región no se puede dividir y que no pase nada de ese límite hacia afuera, ¿no? Claro. Y lleva a pensar un poco también en creer que hay zonas con mayores derechos y zonas con menores derechos, ¿no? Pobladores A y pobladores B, casi. Ajá, exactamente. Sí, acá lamentablemente la provincia, digamos, tiene baja población, baja densidad poblacional en claro. Esta región central. Entonces es mucho más fácil por ahí convencer a la gente, porque bueno, encima tiene condiciones socioeconómicas bastante bajas, producto de una desatención estatal histórica, porque alternativas productivas hay. Lo que pasa es que al gobierno no le interesa otra cosa que la megaminería, digamos. Pero bueno, sí, lamentablemente para el gobierno... aparentemente hay pobladores de segunda o ciudadanos de segunda y pobladores o ciudadanos de primera, ¿no? Pero bueno, un poco es discutir esta cuestión, discutir también aparte otras actividades productivas que son posibles en Chubut, por ejemplo, la energía eólica. Chubut tiene, digamos, los vientos más fuertes en promedio del país y bueno, eso no se explota, o no se explotan algunas cuencas acuíferas que hay que se podría, digamos, poner al servicio de la comunidad y no al servicio de las mineras, por ejemplo. Claro, y pero justamente bueno. Con esto de los vientos, la megaminería tendría consecuencias nefastas. Digo, Chubut, una de las provincias con mayor velocidad de viento, y vos hablás de energía eólica, pero se están utilizando otro tipo de energías, o justamente seguir con la línea del extractivismo haría que la contaminación aumente por los vientos. Exactamente, sí, sí. Están todas las condiciones dadas para que, digamos, se contamine toda la provincia, porque aparte, ustedes saben que, bueno, que Patagonia en gran parte es semidesértica, no hay mucha precipitación, no hay muchos ríos, y el único río importante que pasa por Chubut pasa justamente por esta zona de sacrificio y termina en la costa, o sea que esa es la cuenca que debería tomar en cuenta el gobierno, que se contaminaría, y no un límite como que como ellos le llaman, que es una zona de sacrificio, un límite político, ¿no? Y te pregunto por el tejido social, ahí, si bien la densidad de población es poca, pero la cuestión de la megaminería viene desde hace tiempo a esta parte, y muchas veces se divide en agua, justamente en lo que trae el progreso, la mano de obra, lo que va a generar, y por otro lado, pobladores que se ubican en el lado de la resistencia diciendo, bueno, todo esto bien parecen más espejitos de colores de hace mucho tiempo que lo que realmente va a pasar. ¿Cómo está eso? Ha transcurrido tantos años justamente en los que Chubut se encuentra con este debate de la megaminería casi en el cotidiano. Sí, es verdad. Eso es uno de los argumentos más más importantes que tienen los grandes empresarios megamineros, ¿no? Y el gobierno. Esto de que, bueno, si no tienen trabajo, entonces esta es una salida. Pero bueno, Chubut es una provincia minera, no metalífera, o sea, tiene petróleo. De hecho, algunas ciudades como Comodoro Rivadavia nacieron del petróleo. Y ese es el mejor ejemplo del tipo de progreso que trae, ¿no?, la minería y el extractivismo, en realidad. Comodoro tiene los índices socioeconómicos más alarmantes a nivel nacional, o sea, delictivos, drogas, prostitución, tomas de tierra. Digo, tomas de tierra en el sentido de que no se planifica una ciudad, ¿no? La toma de tierra, en todo caso, es una consecuencia y es la única solución que pueden tener algunos pobladores para tener su vivienda. Claro. Pero digo, toda la economía dual que se genera, porque los que trabajan en el petróleo tienen un tipo de ingreso y los que no, muy por debajo, eso genera grandes desigualdades, la contaminación. O sea, Chubut tiene ejemplos de sobra para demostrar que la minería no es un modelo viable, ¿no? Comodoro es el mejor ejemplo. Cristian, y te pregunto por esta cátedra que ustedes llevan adelante, ¿cómo se encuentra el ámbito académico también justamente en todo esto y la cantidad de gente que se acerca o se deja de acercar una vez de que ustedes se ponen y se manifiestan del lado en que se ubican? Porque imagino que también toda la cuestión científica juega su papel acá. Sí, sí, es cierto, digamos, la universidad es como un parteaguas, hay una gran disputa interna también, ¿no?, entre facultades y dentro de las facultades, digamos. Claro. Lógicamente las facultades de ciencias duras, físicas, ingeniería, tienen una posición bastante favorable a la megaminería y, bueno, humanidades, económicas, por ahí está más dividido. Es una lucha interna, pero bueno, es parte de la sociedad, ¿no?, la universidad, así que está bien que así sea. El debate está dado, así que bueno, la cátedra tiene un posicionamiento claro. Y bueno, un poco la idea de la cátedra es abrir el pensamiento científico a la sociedad, ¿no?, y que la sociedad en general participe dentro de esta esfera. Así que es un espacio interesante. La idea es seguir la lucha también en las calles, porque la universidad tiene que estar abierta en las calles, no solamente en una burbuja, y ese es un poquito el modelo de cátedra abiertas que también hay a nivel nacional, ¿no? Claro, sí, sin duda. Seguimos nosotros y que, bueno, afortunadamente, por ahora, somos parte de un colectivo que ha evitado que la megaminería se instale en la provincia del Chubut. Cristian, si alguien está escuchando del otro lado y quiere descargar este documento, ¿hay algún tipo de dirección online a dónde buscarla? ¿Se puede encontrar? Sí, sí, sí. Creo que por Face tenés varias páginas, entre ellas la de la Cátedra Abierta Estudios Urbanos y Territoriales, se busca así simplemente, o si no, de la Unión Asamblea Ciudadanas de la provincia del Chubut, también está compartido el documento, así que bueno, es por alguna de esas vías seguramente se puede descargar. Cristian, y bueno, sí. Sí, no, no, y van a haber otros informes seguramente, así que bueno, van a ir apareciendo otros, así que bueno, espero que también les siga a ustedes, así pueden tener algo más de panorama de la región. Cristian, te agradecemos el contacto acá en la Ciudad de La Plata. Muchas veces estos temas nos quedan por afuera. Nos parece importante también traerlos y poder discutirlos aquí en estos ámbitos. Así que te agradecemos la predisposición. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y, bueno, ojalá podamos contactarnos nuevamente.